Precisamente, Lilian, hablábamos de la cantidad de uruguayos. Tú hace muchos años vivís en la Argentina y en determinada etapa de tu vida en Argentina te tocó ser cónsul. Por eso yo quería hablar contigo en esta oportunidad. ¿Cómo ha sido tu experiencia una vez que ya ha pasado un tiempo importante, ha pasado un periodo de gobierno? ¿Qué te ha dejado esta experiencia? Porque uno podía tener al asumir, bueno, muchas ideas preconcebidas de cómo funcionaba el colectivo uruguayo, por la vinculación, todo lo que uno quiere. Pero una vez que estabas en ese lugar, seguramente ahí recibiste un baño de realidad de lo que era la diáspora, ¿no? Y la realidad de la diáspora uruguaya aquí en Argentina, y sobre todo en Buenos Aires, porque seamos honestos, ¿no? El Sí. grueso de los uruguayos está en el área del conurbano. Está en el área del conurbano, es así. Bueno, la experiencia que he obtenido, lo que he rescatado, esto para mí es increíble, la situación de nuestra gente, digo, el aprendizaje que esto me ha dejado, yo creo que una vez te lo dije a vos en un programa, que te hace mejor persona, porque uno no sabía lo que pasaba, uno suponía, porque veía a alguno, pero no se imaginaba que había tanta cantidad de personas en esta situación. Pero lo más triste a veces es la soledad de la gente, y eso es lo que a mí me mueve. ¿Y por qué visito las cárceles? Y porque a veces visitar una cárcel, tenemos 300 presos aproximadamente de nacionalidad uruguaya. Por ahí le cambias la vida a una persona, yo no estoy para juzgarlo, pero el hecho de que un cónsul se acerque y vea por ellos hace que también de otro lado se esté mirando que no están solos. ¿Cómo te reciben los presos? Y a veces es el único contacto con el exterior que tienen. Alguna vez el defensor oficial que va o la procuración penitenciaria, pero el contacto amigable que van a tener es con nosotros o con las organizaciones religiosas, con la iglesia o con los evangelistas que lo visitan. Después no tienen otro vínculo. Y muchos están solos, solos, es decir, acá ni su familia a veces sabe que está preso porque ya no tenían vínculo. Y el único contacto con el mundo que tienen es cuando va al consulado. Y cuesta despegarse. Pues yo a veces, por ejemplo, la semana pasada visité 8 presos, tenía para ver 20 y pico, y 8 presos nos llevó hasta las 5 de la tarde de todo el día. Porque claro, es cuando te sentás que lo entrevistás, no. Ahí hay un vínculo. La persona quiere algo, quiere saber algo, quiere que le contés algo del Uruguay, quiere saber qué pasa, más allá de los medios de comunicación que ellos tienen. Ellos quieren que le hables del Uruguay. Entonces, te imaginas que cada vez que te quedas ahí, no ocurre con los que tienen familia. El que tiene familia, la ventaja es que tiene el vínculo Un con el nexo, claro. exterior. Pero el que no tiene familia, el otro día fui al penal de Mercedes y un chico no tenía abrigo, por ejemplo. Y me dijo, cónsul, ¿usted me puede conseguir abrigo? Porque vengo de otro lado y me sacaron todas mis pertenencias. Un chico de 20 y pico de años. Y uno dice, uno a los 20 y pico de años, nuestros hijos los cuidamos como si fueran chiquitos todavía. Y bueno, nos comprometimos con él que íbamos a volver al penal y que lo íbamos a llevar abrigo y algunos elementos de higiene personal y esas cosas. Y no sé, un paquete de cigarrillos, una galletita, le dan una importancia que quizás en otros en la vida no les interesa. Pero bueno, eso ha sido lo que me ha enseñado más a mí, porque cualquier persona puede estar presa. No hay personas que no puedan estar Yo quiero presas. destacar esto porque muchas veces uno sondea y pregunta, y a veces uno le habla mal de un cónsul y otro le habla maravillas, y dice, entonces a veces está discutida la cosa entre el funcionamiento de un consulado o no. Yo, en el caso de Liliana Alfaro, con todos los que he hablado sin preguntarle nada, en su gran mayoría me han hablado del trabajo social de Liliana, esa vinculación, como ella contaba recién, con los presos, con los enfermos, con los que más necesitan, que no es una tarea en cualquier país para los uruguayos, es una tarea donde hay mayor cantidad, y yo estoy seguro que va a ser el país donde hay mayor cantidad de uruguayos Sí. presos, por su, no sé si España, Estados Unidos pueden tener algún acercamiento por la cantidad de uruguayos que también tienen, pero indudablemente eso habla a las claras, y ni que hablar de las personas que están enfermas en situación de vulnerabilidad también, porque no tienen En prácticamente hospitales. nada. ¿Cómo se hace ese rastreo? ¿Cómo se hace Y ese trabajo, el Lilian? rastreo viene, o un uruguayo que llama porque se enteró que un vecino que estaba solo no tiene familia y que está en el hospital, o las asistentes sociales de los hospitales que hacen un trabajo maravilloso, enseguida te avisan y te dicen, llaman al consulado, porque ya tienen un contacto con el consulado y enseguida se contactan con nosotros y alguien va al consulado. A ver, nosotros somos un equipo, hoy somos 4 cónsules, pero además hay un equipo social, que no somos profesionales, no somos asistentes sociales ni técnicos en esto, pero que ponemos el corazón, porque los funcionarios que trabajan con nosotros tienen la misma sensibilidad. Porque va, tengo tanto mis 2 secretarias como Hugo Di Giorno, que es un funcionario que falleció, que estando enfermo igual iba a compartir a la cárcel, al hospital con alguien, llevarle ropa o llevarle algo de comer, y nosotros le decíamos que no fuera y él decía que no, que era la manera de darle una mano a la gente. Bueno, tiene que ver con la solidaridad y con quienes trabajas. Yo a veces sé que hay mucha gente presa, por ejemplo, en Brasil también, y sé que los cónsules visitan las cárceles. El tema es que, por ejemplo, en Brasil hay una cárcel donde están todos los extranjeros. En la Argentina, en cualquier cárcel puede haber un uruguayo, y a veces no llegas a él. Y con los hospitales no pasa lo mismo, la cantidad de hospitales que tienen. En una geografía, muy extendida, como es la de conurbano. Es terrible, porque hay hospitales por todos lados, y a veces no te enterás. Y qué sé yo, por ejemplo, tuvimos un hombre muy enfermo con cáncer, no sé si te lo conté esto, que porque a mí me fue algo que me conmocionó, que su familia era de Maldonado y que no la veía hacía mucho tiempo, y él lo único que me pedía, estaba en el hospital Rivadavia, por favor ubique a mi familia porque no me quiero morir sin verlos. Bueno, la ubiqué a la familia y se murió sin verlos. Digo, hay un desarraigo. ¿Por qué ocurren? ¿Por qué las familias están desarraigadas? No sé, no es lo mío averiguarlo. Sí. Pero la soledad de la enfermedad, cuando quieren aferrarse a sus vínculos, muchos se quedan solos. Como otros familiares buscan a su familia desesperada durante años desde Uruguay para acá y no los encuentran. También hemos encontrado un padre que no veía a su hija hacía 30 años y esas cosas, y otros familiares más. Hay para hacer varios programas de televisión de esos de reencuentros con estas experiencias. Habría que hacer un programa de reencuentros de uruguayos perdidos por el mundo, porque hay muchas familias que nos reclaman a su familia. Yo creo que decía un poco en broma y en serio la otra vez, por razones familiares también que tú conoces, estuve por acá conversando con cantidad de gente y empecé a encontrar uruguayos por todos lados, y yo me reía pensando un poco en ese sketch que arma Capusotto, ¿no?, sobre la cantidad de uruguayos que hay en Argentina, y al final digo, voy a terminar creyendo que Capusotto tiene razón, me decía un muchacho, no, mi papá y era uruguayo y mi abuelo era uruguayo, algunos no tenían más contacto con ese papá, también eso, ¿no?, lo que pasa es que yo no sé mucho porque no tuve más contacto con él, y a eso que tú decías, hay cantidad de hijos de uruguayos que andan por acá, que de repente han perdido también ese vínculo con el Uruguay, por lo tanto es como un camino de ida y vuelta, ¿no?, la recomposición de todo eso. Sí, y ahora con la inscripción que se está haciendo en el consulado de los hijos de uruguayos, que los inscribimos nosotros ahora, si el nacional uruguayo va a poder hacer su trámite en el consulado de una manera muy simple, y están viniendo, pero muchísimos se anotan para tener esa nacionalidad, que quieren legalizarla, y nosotros les regalamos un escudito porque es lo que tenemos. Todos se quieren sacar una foto al lado de la bandera uruguaya, y en estos días estábamos pensando hacer imprimir el himno y que lo tengan y que lo conozcan, y vamos a ponerlo como condición que cuando vengan conozcan nuestro himno y que juren la bandera, y que porque ellos realmente lo hacen con emoción. Y ¿sabes qué? No solo son los que traen los padres uruguayos que quieren. Viene gente que sus padres murieron hace muchos años. Sí. Y vienen a inscribirse como uruguayos. Y la emoción que les produce, ellos dicen, era el país de mi padre o de mi madre, y yo quiero ser uruguayo como ellos. Y eso es muy valioso. El Estado uruguayo, con esto de poder realizarlo en el exterior, no sabe lo que ha logrado. Lo importante que es para todos aquellos que quieren tener esa nacionalidad, que la quieren adquirir por el amor que sus padres tuvieron. Muy bien, eso seguramente te va a cambiar, ¿no? O sea, esta tarea, más allá de que sigas o no al frente, Lilian, del consulado, ha cambiado tu vida, o la ha modificado, por lo menos en la percepción esa de lo que es la vida del uruguayo en la Argentina. Sí, la ha cambiado. Yo no sé si voy a seguir o no, no sé qué decidirá el nuevo gobierno, pero lo que sí sé que ahora cuando uno se va de acá no puede irse sin saber lo que pasa, ya no podemos decir que no sabía, y entonces hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante, hay que crear una organización que ayude a los compatriotas, más allá de los consulados que lo van a seguir haciendo, porque si los acompañamos, si acompañamos al consulado con esto, es mucho más fácil para nuestros compatriotas que están solos. Hago una pequeña pausa y después quiero conversar con Liliana Alfaro del momento que vive Uruguay en la Argentina. Estamos hablando de eventos importantes por estos días, de la Feria del Libro, de la presencia del expresidente Mujica, más allá de lo político, como una personalidad a nivel mundial, como se ha constituido en estos últimos tiempos, más allá de que yo sé que no le debe gustar mucho la palabra fenómeno, pero de alguna manera hay que etiquetar. Y lo que ocurre con Mujica en el exterior es muy curioso. Hoy dice uno Uruguay, enseguida le nombran a Mujica. Es decir, que la trascendencia que ha tenido ha ido más allá de lo político, se esté o no de acuerdo, porque incluso hay gente que ni siquiera lo ha votado, pero que reconoce o que lo ha reconocido en el magnetismo que ha generado a nivel internacional. Hoy está en Buenos Aires, ¿qué digo? Hoy por estas horas, presentando libros, participando de la entrega de premios como el honoris causa que la Universidad de Buenos Aires le va a otorgar, la mención de honoris causa a alguien que ha trascendido, y habla de un momento del Uruguay que no solamente en Argentina está simplemente simplificado en el fenómeno Mujica. Estamos hablando de música, de literatura, de figuras del arte uruguayo que hoy se están destacando muchísimo también en este país. Así que vamos a seguir dialogando con Liliana Alfaro hoy para De Fogón en Fogón y Departamento 20 en Radio Uruguay.